Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este tribunal. Yo quiero decir, yo vengo de una generación donde la idea de un tribunal internacional nació para juzgar los crímenes del imperialismo americano en Vietnam. Yo soy de esa generación cuando se creó el tribunal Russell. Y quiero decirles que es la función más honorable que recibí en mi vida de ser parte de este tribunal. No sé si después del video, de lo que hablaron los que me antecedieron, yo tendría muchas cosas a decirles de nuevo. Estamos frente a presas y ustedes saben muy bien, quizás mejor que yo mismo, lo que son ellas. Son grandes proyectos de investimientos y yo voy a hablar quizás un poquito de lo que es esa idea, si bien que Federico ha dado mucho de lo que yo había de decir, ya está puesto aquí para el debate público. Son un caso, cada proyecto es un proyecto y hay que ser comprendido en su especificidad, pero cada proyecto es también parte de un proceso social, económico, territorial y político más amplio. Sí, cada presa es diferente de la otra, porque la realidad social en cada caso es diversa, el ambiente es diverso y son todos siempre procesos singulares. Es por eso que la repetición de los casos siempre nos añade algo de nuevo, porque cuenta la historia de una situación singular, particular, que no se repite. Y esa singularidad es que torna fracasadas las tentativas de los modelos de estudio de impactos que tratan de homogeneizar todas las realidades, como si todos los pueblos, todos los ríos, todas las florestas, todas las sociedades fueran las mismas. Pero si cada caso es un caso singular, también cuando escuchamos estos casos, vemos que son todos iguales. Y son iguales porque son parte, en la medida en que son parte de un modelo universal de apropiación de recursos y de acumulación del capital. Yo voy a hablar un poquito de esa singularidad y de esa universalidad, quizás nos ayude a pensar la singularidad de cada caso que vamos a recibir, y estudiar, y escuchar los testimonios y también lo que hay de común en todos esos casos. Yo quería primero decir que en mi visión el gran proyecto en general y las presas como un caso particular de los grandes proyectos de investimento son una forma particular de acumulación de capital. No nacen con el neoliberalismo, no nacen al final de la guerra, vienen desde mucho tiempo. Los grandes proyectos tienen algunas características singulares como forma de acumulación del capital. En primer lugar, por su dimensión y por la dimensión de los capitales que son necesarios movilizar para esos grandes proyectos, ellos contribuyen, aceleran lo que se llama descentralización del capital, la unificación de capitales. Y eso significa que siempre hay un rol importante para la banca y para los estados. Los grandes proyectos, diferentemente de la mitología del capitalismo liberal basado en la iniciativa privada individual de los emprendedores, el capitalismo real, no el capitalismo utópico de los discursos neoliberales, es basado en una fuerte presencia del Estado que articula, estructura y organiza el desarrollo capitalista. Y el gran proyecto es aquella forma singular donde la presencia del Estado es indispensable para la centralización de los capitales, pero también para viabilizar otras dimensiones que son fundamentales en la caracterización de un gran proyecto. Además de una gran centralización de capitales, un gran proyecto tiene como característica también, además de la intensidad capitalista, puedo decir la intensidad temporal y territorial, ¿no? Un gran proyecto es un gran investimiento de capital en un espacio corto de tiempo, en un punto localizado del territorio. Intensidad capitalista, intensidad temporal, temporalidade singular e territorialidade singular. Isso significa também que os grandes projetos têm como condição uma apropriação prévia do território. Nós dissemos que a apropriação do território e desalojo são resultado do grande projeto. Eu quero lembrar que são uma condição do grande projeto. O grande projeto necessita limpar grande território. Então, a apropriação territorial é uma condição de realização do grande projeto. E aí também a presença do Estado vai ser fundamental, porque o Estado que vai viabilizar, actualizar e promover os processos de expropriação e apropriação territorial, que são condições de grandes projetos. Por isso mesmo, também, os grandes projetos estão, em geral, associados à violência. Não? Estão associados a formas violentas de expropriação e apropriação. Eu vou envolver isso em um momento. E também há que compreender que, se bem utilizamos a linguagem dos impactos, nós não estamos falando de impactos. Impacto, geralmente, a imagem física de algo que vem e depois volta, ou algo que é localizado no tempo. Não. Os grandes projetos, por sua intensidade capitalista, por os processos territoriais e temporais que estão involucrados, promovem grandes transformações sociais. Estamos frente a processos radicais, profundos, de transformação social, que, em geral, são irreversíveis. As sociedades que são objeto, alvo, espaço de los grandes projetos, são sociedades que, por decisão que lhes é externa, são sometidas a profundos, radicais e dramáticos processos de cambio social. E uma outra característica fundamental de los grandes projetos é que as dinâmicas que promovem, propiciam esses grandes projetos são dinâmicas exógenas, externas às sociedades, aos grupos sociais que serão o objeto e o espaço do grande projeto. São decisões que são tomadas, muitas vezes, a milhares e milhões de quilômetros, por atores sociais, por centros de decisões, que as comunidades e os grupos sociais afetados, muitas vezes, jamais haviam escutado falar antes que o grande projeto se apresentara. Então, isso também remete a uma outra dimensão, que é a dimensão política, também do Estado, mas que remete à decisão de como, à questão de como são tomadas as decisões. Eu queria fazer somente estas observações muito rápidas para que compreendamos que a realidade frente à qual estamos colocada não é uma realidade do neoliberalismo, é uma realidade do modo capitalista de produção, é uma forma do capitalismo de desenvolvimento. É a única forma de desenvolvimento capitalista? Não, há outras. Há a competência dos mercados, há o capitalismo industrial tradicional, há o capitalismo agrícola. O grande projeto é uma forma singular. Se tomamos isso nessa perspectiva histórica, havia que perguntar, então, o que é novo na realidade contemporânea? Hoje, uma das grandes empresas que está involucrada na privatização do água é a empresa Suez, francesa. Solamente para dar um exemplo, essa empresa nasce para construir o canal de Suez ao fim do século XIX. Solamente para dizer de las permanências. Evidentemente, a Suez de hoje não é a Suez de 1890. É outra coisa, pero há uma continuidade. Habría que refletir sobre o que é novo nesse processo, o que é continuação e o que é novo. E, nesse sentido, eu creio que Frederico nos ha dado a clave. O novo está na relação entre Estado, capital, privado e sociedade. Eu não creio que tendría muito a acrescentar, mas queria falar um pouco dessa herência de processos que nos levam, ou nos obrigam, nos sometem a los grandes projetos, e para identificar qual é a herência com a qual temos que romper. Um elemento central do grande projeto é que se apresenta como uma realidade técnica. Não? A represa é coisa de engenheiro. Não? A mina é um assunto para os engenheiros, é uma realidade técnica. y la decisión debe ser tomada por los técnicos. Entonces nosotros estamos delante de que yo a mí me gusta llamar de un modelo de planificación, de decisión tecnocrático, centralista y autoritario. ¿Qué pueden los campesinos hablar sobre si es bueno o malo una represa si no entienden nada de ingeniería? ¿Qué pueden los ciudadanos normales hablar de una explotación mineral si no están estudiando la geología? Entonces, en esa manera, el argumento tecnocrático, el poder de técnico, se transforma en un instrumento de poder extraordinario. El modelo de la planificación tecnocrática, centralista, autoritaria, esa sí, nace sobre todo al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y se impone como modelo de planificación y de proceso de decisión en lo que se llamó el Estado fordista, algunos le llaman o lo llaman de Estado del Bienestar. Yo tengo dudas de cuántas personas pueden aprovechar del bienestar de este Estado, ciertamente no los brasileños, no los mexicanos, no los panameños, no los nicaragüeños. Bueno, en ese proceso se da una cosa muy importante, es que los que no son técnicos no tienen nada que decir. Entonces, la exclusión de los ciudadanos de los procesos decisorios está basada en un argumento técnico. Y un otro elemento fundamental de la planificación, y ahí hablo más específicamente de la planificación energética, es que nos presentan la necesidad de más producción energética como el resultado técnico del estudio de que hay una demanda que satisfacer, se dice, bueno, perdonen por los errores de castellano. En realidad, no discutimos para qué esa energía, cómo es utilizada esa energía, quién va a beneficiarse de esa energía. La demanda para los planificadores técnicos aparece como una realidad indefectible, inexorable, frente a la cual no hay nada que hacer. Hay una demanda, debemos satisfacerla. No nos preguntan, por ejemplo, en Brasil, si queremos exportar 80% de aluminio para alimentar a las fábricas de cerveza japonesa, por ejemplo. No, hay una demanda de energía para la producción de aluminio, hay una demanda de energía para eso, para aquello, y esa demanda aparece como el dueño, el decisor, algo así etéreo, divino, que en la sociedad capitalista debemos satisfacer. Entonces, esa imposibilidad política de la discusión técnica o tecnocrática de los procesos decisorios, de los procesos de decisión, excluyen de manera sistemática a la sociedad civil, a los trabajadores, a los afectados por los grandes proyectos, de todo y cualquier proceso de decisión. Pero nosotros sabemos también que este modelo está basado en una concepción de que el Estado debe tener una acción y una intervención clara y decisiva en los procesos de planificación. Ese modelo de intervención del Estado, que un tiempo se llamó del consenso keynesiano, entra en crisis al final de los años 70. Algunos dicen a la mitad de los años 70. Esa crisis tiene dimensiones económicas, tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones ideológicas y culturales, y está asociada al fracaso progresivo de los estados que en un momento u otro intentaron hacer la planificación centralizada, algunos de los cuales se llamaban de estados socialistas. La crisis del llamado socialismo real es también una crisis del modelo de planificación que caracterizó el posguerra. Y ese modelo, en un cierto sentido, es atacado por dos grandes fuerzas sociales y políticas. De un lado, el avance de las luchas democráticas, de la reivindicación de los pueblos por descentralización del poder, por democratización de los procesos de decisión. Pero hay una otra fuerza también que combate ese modelo, que son los neoliberales, que dicen, no, el Estado está interviniendo de más, es necesario disminuir la importancia del Estado. Yo digo que el modelo tecnocrático, centralista, autoritario, es atacado por la izquierda, que quiere más democracia, que quiere menos centralización, y por la derecha, que quiere más libertad de acción en el mercado, que quieren establecer no la soberanía del mercado como única y verdadera regla para la toma de decisiones. Entonces, ese doble ataque, ¿no?, por la derecha y por la izquierda va progresivamente a erodir ese Estado planificador keynesiano y la crisis se instala. No necesito decir que esta crisis es también la crisis de la deuda externa, la crisis de un patrón de relación entre las economías periféricas y las economías centrales y la crisis de las economías centrales ella misma. La solución progresiva se ve con el avance del proyecto neoliberal que empieza en Inglaterra, en Estados Unidos y después se impone a las periferias gracias a la crisis de las deudas. Fue un gran pretexto, una gran oportunidad para que la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional, progresivamente difundieran y impusieran el modelo neoliberal. El modelo liberal tiene una otra lógica. La lógica no es la soberanía de la demanda y de las decisiones técnicas, es la lógica de la soberanía del mercado. La tesis neoliberal de fondo es que el mercado es la mejor y más eficaz, más eficiente forma de alojar los recursos sociales. Por lo tanto, si el Estado debe intervenir, yo digo ahí en la teoría, si el Estado debe intervenir, debe hacer una intervención pro mercado, lo que en inglés lo llaman market-friendly planning, market-friendly approach. El Estado debe ayudar al mercado a funcionar porque el mercado, mejor que las sociedades, que los ciudadanos, sabe cómo alojar los recursos. Cuando miramos a lo que pasa hoy en países como México o Brasil, vemos que la forma de elaboración e implementación de políticas en particular, dice respecto a los grandes proyectos de las presas, es un híbrido de tecnocracia neoliberal. Es ambiguo, porque por un lado utilizan y nos imponen una lógica centralista, autoritaria y tecnocrática. Pero por otro lado, en la verdad, cada vez más esa lógica está de manera directa, inmediata, a servicio de intereses privados. No sé cómo se dice en castellano, partnership, asociación público-privada, ¿no? La asociación público-privada se transformó en la forma por excelencia de esa asociación directa, sin mediaciones, de una nueva forma, yo le llamo un nuevo régimen de gobierno. No es más el gobierno democrático, donde las decisiones son tomadas en los espacios que se suponen de representación de las diferentes intereses y voluntades, ¿no? La parcería público-privada, las decisiones son tomadas en una negociación caso a caso entre detentores del poder político y detentores del poder económico. Ahí se toman las decisiones, ¿no? Yo lo llamo la democracia directa del capital, ¿no? No la democracia directa con la cual soñamos, la gente se junta en la plaza para tomar las decisiones, no. La democracia directa del capital es donde el capital y los tomadores de decisión se juntan en los palacios para decidir sobre nuestros ríos, sobre nuestros territorios. La democracia directa del capital tiene una forma política de manifestación que es lo que un pensador italiano, Agamben, llama del estado de excepción. Frederico hizo mención a toda una nueva legislación que surgió en los últimos años y que en realidad, ambigüedad máxima, es una legislación ilegal, si podemos decir así, eso dice Agamben, es una realidad legal, pero que está al margen de la ley, ¿no? Son leyes constituidas, construidas, elaboradas para ir contra la ley. Y por eso encontramos tantas inconstitucionalidades, tantas manifestaciones ilegales en el ejercicio de ese poder, que es el poder de la democracia directa del capital. La forma del estado de excepción en situaciones de democracia aparente, porque aquí estamos discutiendo, yo cuando estaba en Brasil durante la dictadura militar no podía estar aquí discutiendo con ustedes en la plaza. Entonces tenemos una serie de derechos asegurados por la liberal democracia. Pero los procesos decisorios, esas formas son absolutamente ineficientes, son incapaces en el momento actual, por su ejercicio, de bloquear la toma de decisiones que entregan nuestros ríos, nuestras florestas, nuestros territorios al gran capital privado. Y esa es una otra novedad de la era neoliberal, que no estamos hablando solamente de que los ríos, las aguas, las florestas están a servicio del capital. Eso ocurre desde que el capitalismo se puso en la tierra. La diferencia es que ahora están directamente apropiadas por el capital. Y para que eso ocurra, es necesario que ocurra un proceso fundamental que es la mercantilización de los recursos naturales. Es necesario que los recursos naturales se transformen en mercancía. Hay un filósofo francés del siglo XVIII que escribió una disertación para la Academia Francesa. La disertación era un concurso y la cuestión que los participantes del concurso debían responder era: ¿cuál es la origen de la desigualdad entre los hombres? Y ese filósofo, que se llama Jean-Jacques Rousseau, escribió: la desigualdad entre los hombres empezó cuando el primer hombre cercó un pedazo de tierra y dijo: es mío. La apropiación de la tierra, la apropiación de un recurso que no es producto del trabajo del hombre, aparecía Jean-Jacques Rousseau, es una visión incompleta, pero interesante, como un elemento fundamental de la construcción histórica de desigualdad entre los hombres. Era necesario eliminar los dominios públicos, los bienes públicos, las tierras comunales, porque las tierras comunales, las tierras públicas, los bienes públicos son la base de una solidaridad social. Y la propiedad privada de la tierra rompía con eso. ¿Qué asistimos hoy? Que están cercando nuestros ríos y diciendo: es mío, que están apropiando de las aguas y están diciendo: es mío, que se están apropiando de los potenciales energéticos y están diciendo: es mío, que se están apropiando de nuestros bienes comunes. A mí me impresiona, en el caso de México, no soy un profundo conocedor de la historia mexicana y de la realidad mexicana, pero he leído un poquito que ese proceso tiene, a mi juicio, un elemento fundamental que fue la ley en los 80 que cambió la situación legal e institucional de los ejidos. En el momento en que los ejidos, que era una conquista de la Revolución Mexicana, el derecho de la tierra común y los compromisos comunes de solidaridad de los ejidatarios, entonces no sé cuándo, en los años 80, una nueva ley viene a romper con la unidad y la integridad de los ejidos, admitiendo que las tierras ejidales se transformaran en mercancía. Eso es un elemento que creo que en la historia de México es simbólico de lo que estoy hablando acá. Estoy hablando de un proceso que empezó con la tierra, de la apropiación privada de la tierra, pero que ahora se alarga a la totalidad de los bienes. Rodolfo hablaba conmigo de las eólicas y ahí también van a hacer lo mismo con los vientos. Ese viento es mío, ¿no? Porque es necesario en ese proceso que la totalidad de los recursos de los cuales depende nuestra vida estén transformados en mercancía. Este es un elemento que la profundización de la transformación de la totalidad de las condiciones de vida en mercancía es un elemento fundamental. No por acaso, en la declaración de Temacapulín hace 2 años, estaba ahí como un llamado: agua y energía no son mercancía. Eso quería decir que no podemos aceptar que las nuestras condiciones de existencia material, social, cultural, se transformen en mercancía. Porque el capital no reconoce nada que no le sea igual. No reconoce nuestros valores, no reconoce nuestra cultura, solamente si eso tiene un valor mercantil. Esa es la única cosa que el capital reconoce en el momento contemporáneo. ¿Hay algunas señales importantes? Sí. De la construcción de la alternativa, sí. Ellos nos dicen: no hay alternativas. Nosotros decimos: sí, hay alternativas. Las alternativas se construyen en momentos como esos. En 97, el primer encuentro internacional de afectados de presas. La Comisión Mundial de Presas, alguien aquí ya habló de ello. Las luchas, la Organización Internacional del Movimiento de Resistencia. Insistir en esos señales de mudanza nos parece muy importante, pues muestra la posibilidad de romper y superar una herencia hecha de tecnocracia, autoritarismo y sumisión al capital privado. Es posible pensar y reconstruir la agua, la tierra, la floresta como patrimonio de los pueblos. Y eso es que estamos afirmando también aquí. Es posible también reponer la cuestión del control del uso de los recursos públicos, de los presupuestos federales, de los presupuestos estaduales, de la banca que utiliza recursos públicos. En Brasil decimos, mi dinero, tu dinero, nuestro dinero, para construir, porque eso lo están construyendo con nuestra plata, con nuestros impuestos, con nuestros recursos, con recursos de la nación. Queremos recuperar el control de esos recursos. Queremos establecer nuevas formas de control político de los procesos de planificación. Si las asociaciones público-privadas expresan la creación de la democracia directa del capital y de una nueva forma de Estado que, como nos dice Agamben, en un estado de excepción permanente, en los cuales los procesos de decisión son de negociados lejos de los ciudadanos, nosotros le contraponemos la democracia popular, la democracia abierta, que nos encontramos en los llamados de la declaración de Tema Capulín. Un otro modelo de manejo de energía y agua es posible. Nosotros queremos las aguas para la vida y no para la muerte. Nosotros no queremos que la agua y la energía se transformen en mercadería, y nosotros creemos que es posible construir ríos libres, libertar los ríos para libertar nuestros pueblos. Cuando vengo a Tema Capulín, pienso que las aguas calientes que nos vienen de las entrañas de esa tierra de Temaca nos aquecen el cuerpo, y las ideas calientes y la solidaridad que se respira en este pueblo nos aquece al alma y nos anima a continuar en la defensa de los pueblos por sus tierras y por sus aguas. Muchas gracias.